Había una expresión, hay una expresión en la palabra de Dios, en los Salmos, el cual David hace mención al hecho de toda vez que iban a la casa del Señor y cuánto júbilo y cuánta alegría y cuánto gozo tenían aquellos que iban peregrinando a la casa del Señor. Y por eso él pudo poner esa expresión diciendo: yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y esa alegría era compartida, no solo la experimentaba él, era un gozo muy profundo, era una enorme felicidad, porque era un anhelo, porque era un deseo de sus corazones. Por eso iban tan contentos, y iban cantando y ya iban alabando y exaltando el nombre de Dios. Y iban dirigiéndose allí porque allí iban a tener un encuentro con Dios, iban a poder estar en la presencia de Dios, iban a poder ser ministrados por Él, bendecidos por Él, se iban a poder postrar delante de su presencia para adorarle, y iban a poder consagrar y entregar todo su ser a Él. Iba a poder ser impactadas sus vidas y transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Era algo que los iba a conmover, era algo de lo cual dependían sus propias vidas, por eso estaban gozosos y felices. ¿Ha estado usted con ese gozo y esa felicidad al venir aquí a la casa del Señor? ¿Ha sido consciente de que ha venido a un encuentro con el Señor? ¿De que aquí está su presencia, pero luego depende de usted y de mí si vamos a poder experimentar todo lo que eso implica? ¿Y vamos a poder volver a casa llenos de su presencia, o medios vacíos, o más o menos, o nada? Eso depende de usted y de mí, de la actitud que tengamos en nuestro corazón. Aquellos ya iban preparados y dispuestos. Sí, seguramente no era todo el pueblo, y algunos irían, pero no con esta actitud, ni con este anhelo, ni con este deseo, ni con este hambre, ni con esta sed. A algunos les gustaría bailar un poco y danzar y cantar, y eso ya los haría felices. Y algunos irían, pero hasta ahí nomás, después no iban a entrar más allá, irían solo aquellos que iban a estar dispuestos a rendir por completo sus vidas. Y entonces algunos decían: no, no, hasta aquí está esta línea, yo de acá más no paso, déjame por acá, déjame ver desde lejos, déjame danzar de acá. Y después los que vayan allá me cuentan, cuando vuelvan me cuentan cómo es la presencia de Dios, qué se siente allí, qué se experimenta. Y después de todo, yo así ya estoy bien y me conformo. Y seguro que habría un montón de experiencias en este sentido y de actitudes diferentes. Y hoy hemos visto también en el grupo de discipulado, bendigo a todos aquellos que están viniendo para compartir y recibir de Dios en este tiempo, todos los domingos a las 5:30. Y entonces dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 57 y el versículo 15: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor, ¿con quién habita Él? ¿Con quién puede manifestar y establecer esta íntima comunión, esta profunda intimidad? Dice claramente aquí este versículo 15, con el quebrantado y humilde de espíritu. Hoy hemos visto: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen la absoluta y completa necesidad de Dios, para lo cual van a rendir todo su ser delante de su presencia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos se manifiesta esta intimidad, con ellos habita la presencia del Señor y la pueden experimentar y conocer directamente, y no por lo que podamos leer en un libro, ni por lo que otros nos puedan contar sobre sus experiencias. ¿Sabe? Esto implica que Dios nos llama a su presencia, que Dios desea que estemos en su presencia. Él creó, nos creó a nosotros con este propósito de que habitemos en su presencia, disfrutemos de su presencia, anhelemos su presencia. Él, además de crearnos, nos salvó con este propósito. Jesucristo entregó su propia vida y lo dio todo para que usted y yo podamos habitar en la presencia del Dios, el alto y el sublime, el soberano, el todopoderoso. Dios nos llama a su presencia. Él quiere que le busquemos. Él quiere que lleguemos a Él. Y Él quiere que habitemos en esa presencia. No está escondido. No se hace el difícil para encontrarse. Él dice, el que me busca me va a hallar. El que me busca me va a hallar. Si me está buscando de todo corazón. Si en su corazón realmente desea, anhela y siente esta necesidad profunda en su alma. De decir, necesito tener un encuentro con Dios. Necesito estar en su presencia. Necesito oír su voz con toda claridad. Necesito que Él me ministre. Necesito que Él me guíe. Necesito que Él me abrace. Necesito sentir su fortaleza. El mismo profeta Isaías, unos poquitos capítulos más adelante, la hora del versículo 1 y 2 del capítulo 66, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar el Señor? Al que es pobre y humilde de espíritu. No se trata de que usted sea pobre materialmente y económicamente, eso lo hemos estado tratando de desarrollar hoy también. Porque a la presencia de Dios tienen acceso todos, independientemente de su condición económica o social o intelectual. Todos tenemos la posibilidad de llegar a Él. Es un enorme privilegio, es un camino que Él nos ha abierto a través de su muerte y su resurrección también. ¿Qué sucederá en el corazón de Dios, nuestro Padre, toda vez que vea que alguno de sus hijos o hijas no están deseando transitar este camino a su presencia? ¿Qué sentirá el corazón de Dios toda vez que ve que Ernesto no tiene hambre de Él, de su presencia? Que se conforma bailando en el límite del campamento. Que trata de sostener su vida espiritual a expensas de las experiencias espirituales de los demás. Que trata de alimentarse espiritualmente con alguna sobra que se le pueda caer del banquete que disfrutaron otros que sí estuvieron en su presencia. ¿Qué sentirá el corazón de ese padre? Nuestro padre, mi padre, tu padre. ¿Qué sentirá cuando yo le doy demostrando que no anhelo estar en Él, habitar en Él? Como que entonces pareciera que no es importante para mí. Como que le estoy diciendo, mirá, yo me puedo arreglar por mí mismo, no te hagas problema. Yo puedo, yo soy suficiente en mí mismo. ¿Qué sentirá el corazón de nuestro Señor toda vez que estamos actuando de esta manera? Pero Dios llama a su presencia y nos dice, vení, vení aquí, vení, habita conmigo, permanecí aquí, vení, disfruta de mi presencia, yo te he preparado camino, he abierto camino, no hay ningún impedimento de parte de Dios, no lo hace difícil, lo hace sencillo, lo difícil lo hago yo y soy yo quien debe decidir y quien debe buscar, pero el que busca encuentra, al que llama se le abre. Vení, me dice el Señor, es una invitación que nos llama, nos invita, nos desafía, vení, nos estimula, nos entusiasma. Por eso aquellos peregrinos a la casa del Señor iban cantando y gozosos, no porque se iban a quedar afuera, porque iban a ir hasta su misma santa presencia. Y allí iban a permanecer y habitar. Pero claro, ante esta invitación de parte de Dios no es fácil la respuesta. No es fácil la respuesta. Dios nos invita, Y a veces decimos, bueno, Señor, como ocurre, y hemos mencionado este pasaje del profeta Ezequiel, capítulo 47, que aquel representante de Dios llevaba a este siervo hacia un río y le decía, bueno, pasa hasta aquí, y el agua le llegaba hasta los tobillos, y ya estaba en medio del río, estaba en el río, estaba en la presencia, pero solo hasta ahí experimentaba de esa presencia, y él aún le seguía invitando a ir más allá, más a la intimidad, no quedarse en la periferia, en lo superficial. Y algunos nos quedamos y conformamos allí, bueno, ya está, ya estábamos en el Señor, y bueno, más o menos puedo imaginarme cómo es su presencia, cómo será, che, que no haces pie allá, te las podés arreglar, flotás, te tienen que salvar, y entonces no conocemos algunas profundidades espirituales. No conocemos en profundidad el corazón de Dios porque no nos hemos acercado a Él lo suficiente. No conocemos a Dios tal cual Él es, ni en toda su dimensión, porque no hemos estado tan cerca de Él. Le conocemos de oídas, un poco de lejos, tenemos una impresión, algo así. Y Él nos llama y nos invita, pero vení, hay más de mí. Vení, conoceme más, vení con confianza. Y algunos se atreven a ir un poco más allá y se meten hasta las rodillas. Y dicen, wow, esto no lo tenía previsto, pero qué bueno. Pero aún así dicen, bueno, pero está bien, está bien. Y él me dice, no, vení que hay más. Búscame más, más íntimamente, más profundamente. Y cada vez que hace más difícil decir, sí voy. Porque a medida que avanzo hacia la profundidad, debo ir perdiendo el control sobre mí mismo. Toda vez que doy dando un paso hacia allá, me estoy despojando de mis deseos, de mis anhelos, de mi propia voluntad. Estoy rindiendo todo al Señor. Si no, no puedo avanzar. Y alguno se atreve. Son cada vez menos los que se atreven por más. Y ahora el agua está hasta la cintura. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Esto nunca lo había vivido! Señor, ahora te conozco como hasta ahora no te había conocido. O ahora conozco más de tu amor porque lo percibo. Y aún todavía el Señor sigue llamando, invitando, dice, pero vení por más. ¿Te agrada esto? ¿Te gusta? Señor, estoy pleno, pero hay más todavía. Sí, hay más, vení. Y ahí es dar ese paso para darme cuenta que ya no hacía más pie. Con confianza no pasa nada. Y si ya el solo hecho de poder ir avanzando en este proceso nos va sorprendiendo el Señor, imagínese lo que podría acontecer con usted y conmigo y con esta iglesia si todos nos encontráramos en esa dimensión y en esa profundidad. No es fácil responder a esta invitación de Dios a buscarle y buscarle de todo corazón. Porque buscarle de todo corazón significa darle todo de mí. Darle mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y yo le digo, Señor, está todo bien así, quédate tranquilo. Dame, hijo mío, tu corazón. Bueno, un poquito, pero después me lo devolvés. Dame, hijo mío, tu corazón. No me queda otra, te lo voy a dar porque en este momento tengo esta prueba, esta dificultad, me quedé sin trabajo, tengo deudas. Tomá todo. Todo para vos, Señor, aleluya. ¿Y después? ¿Apareció el trabajo? Dios me bendijo, cubrí las deudas. ¿Y entonces ahora qué hago? Ah, devuélveme mi corazón. Ahora yo lo voy a volver a tener yo. ¡Yo! No es fácil dar respuesta porque implica dejar la comodidad, implica dejar lo conocido, implica dejar el control. Pero al mismo tiempo implica dejar la superficialidad. Abraham, hace las valijas, salí de ahí. Vení a mí, habita en mí. Deja la comodidad, deja los bienes, deja lo conocido y vení hacia lo que no conoces todavía. ¿A dónde? Vení a mí. Y esto es algo que a veces los propios creyentes no estamos dispuestos a conceder a nuestro Dios. Y lo resistimos y lo retenemos. Y sabemos que Él dijo, aquel que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Y yo no quiero renunciar a todo. Voy renunciando, especulando de acuerdo a cuál es mi situación y mi necesidad. Y entonces voy concediendo un poquito. Pero me resisto y me niego. No es fácil crucificarme a mí mismo, crucificar mi yo, mi orgullo, mis deseos, mi comodidad. Y Él me llama, Él te llama, y después cada uno de nosotros responde a lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero en su presencia hay intimidad, hay comunión, hay presencia plena, hay profundidad. Mire la experiencia del propio Moisés, ¿no es cierto? Que Dios lo llama y revela su presencia, una zarza ardiendo. ¿Qué haces? Le dice, sacate las sandalias de tus pies, este lugar que estás pisando es santo. No podemos pretender llegar a la presencia de Dios así nomás. Como si nunca fuéramos conscientes de que estamos en la presencia de este Dios santo. Y aún todavía sin comprender en profundidad lo que significa que Él es santo, pura y absolutamente santo. Claro, el simbolismo estaba en que Él se debía despojar de todo. Bueno, no era cómodo andar con sandalias, pero créame que ante el hecho de ir descalzo, era enorme comodidad una sandalia. Tenía que dejar todo para llegar hasta su misma presencia, la presencia más íntima. Y entonces allí Moisés tiene que comenzar a rendirse a sí mismo. Le quiero decir, por si no lo recuerda, Moisés había matado a otro hombre. Moisés había huido. Moisés era como yo. Pero llegó entonces este punto en que Dios lo está invitando. Y él comienza tímida y lentamente a acercarse más a su presencia, a ir respondiendo más a su invitación. Él dice, pero Señor, yo no podría estar en tu presencia, no soy digno, fíjate mi pasado, fíjate lo que hice, ¿y para qué me querés? Y yo te quiero porque a través tuyo voy a hacer salir a mi pueblo de la esclavitud en Egipto y lo voy a librar, y vos vas a ser su líder. No, Señor, yo, ¿estás seguro? ¿Te habrás equivocado? ¿Cómo podría ser yo? Otros califican mejor que yo, otros están en mejores condiciones que yo, son más espirituales que yo. Ni sé hablar bien, tartamudeo, me pongo nervioso y me trabo todo. Y además, ¿quién soy yo? ¿Cómo me voy a presentar al faraón a decirle qué? Y él me dice, ¿y vos de dónde saliste? ¿Quién soy? ¿Qué le voy a decir? Y me van a matar. Y estando en la presencia de Dios, él lo ministra, lo bendice, le revela sus planes. Y él conoce de manera muy íntima y muy profunda a Dios. Escúchame, Moisés, ¿qué tenés en la mano? Una vara. La vara que usaba cuando estaba ahí en el desierto, cuidando ovejas. Desde donde vos me llamaste. Con esto guío, es mi herramienta. Con esto expreso mis deseos y mi voluntad y voy haciendo y decidiendo, tírala al piso. Y se convierte en serpiente. Volví a agarrarla de la cola. Y Moisés, no, ¿cómo voy a hacer eso? Moisés, ¿se da cuenta cómo estar en la presencia de Dios te va a permitir a vos y a mí hacer cosas que nunca antes hubiésemos hecho? Atrevernos a cosas en el Espíritu de Dios y en el Espíritu de la presencia de Dios que nunca antes habíamos hecho, ni habíamos visto. Se vuelve a convertir en vara. Pero fíjese qué interesante esto que antes había sido el objeto del liderazgo humano y los deseos humanos o carnales de Moisés, ahora pasa a ser un símbolo de Dios, de su presencia, de su poder, de su soberanía y de la autoridad que le estaba confiriendo a este su siervo. Si usted busca en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, allí encontramos, vamos a leer dos o tres versículos para resumir estos aspectos nada más. Capítulo 4 de Éxodo, versículo 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y fíjese cómo culmina, capítulo 4, versículo 20. 18 al 20, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era más la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios y la tomó en su mano. Porque estuvo en la presencia de Dios, porque habitó allí. Porque fue ministrado por Dios, sanado por Dios. Y ahora, con aquello que tenía Moisés en su mano, la vara de Dios, él iba, Dios, a poder obrar grandes maravillas a través de su siervo. ¿Usted cree que Moisés habrá visto el obrar poderoso de Dios, las maravillas poderosas de Dios, las que vio de aquí en más, alguna vez las habría visto en su vida? Entonces él alcanzó a ministrar sobrenaturalmente, a ministrar en el poder de Dios, a ministrar en el Espíritu de Dios. Él comenzó a vivir en una dimensión espiritual no conocida hasta ese momento en su propia vida. Es aquello a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Dios te llama y te invita. Vení a mi presencia, vení, vení, dame tu corazón, dame todo, no te preocupes, no hay peligro, no tengas temor. Lo único que puede ocurrir es que no quieras, que te niegues, que te resistas, que especules, que quieras conservar, que te aferres. Y entonces habíamos visto el domingo anterior cómo la imagen del tabernáculo del Antiguo Testamento en el cual el sacerdote iba avanzando hacia la presencia de Dios en aquel lugar santísimo y hemos visto lo que había allí en el lugar santo, ¿no es cierto? El candelabro para que usted y yo brillara, nuestra vida brillara y estaban los panes de la proposición, ¿no es cierto? Y estaba el altar del incienso que implicaba nuestra vida de adoración, de alabanza, de oración, de intercesión, nuestra vida de servicio y de comunión con Él. Y entonces, allí entonces el sacerdote llegaba hasta un velo, que separaba este lugar santo del lugar santísimo. Allí estaba la presencia de Dios y aquí había un velo, una cortina muy gruesa y muy pesada. No era fácil pasar a través de ella, pero era muy sensible pasar a través de ella. Si algún sacerdote hubiese osado atravesar ese velo y entrar al lugar santísimo con mancha, con falta de santidad, con pecado en su vida, irremediablemente el sacerdote moría. Y qué interesante, porque usted sabe que la palabra de Dios dice que al momento de que Cristo entregó su espíritu, colgado allí en la cruz, lo que ocurrió fue que el velo del templo se partió, se rasgó, de arriba a abajo, por completo, dando a entender de que ahora usted y yo tenemos libre acceso a la presencia santa de Él. Ahora tenemos libertad y posibilidad de ir cada uno de nosotros a la intimidad de la presencia de Dios. Pero el velo está. Simbólicamente está, lo tenemos que atravesar. Usted y yo llegamos a un punto donde pareciera que está ese velo. Y allí debemos ser muy cuidadosos, porque se trataba allí de rendirnos por completo, de consagrarnos por completo, de entregar todo de nuestra parte, todo nuestro ser, puesto en el altar del sacrificio a Dios. Un compromiso total. No podría haber la más mínima especulación. No puede haber el trueque. Bueno, te doy, pero después me das. Bueno, voy a ir, pero esto lo voy a dejar acá. Sí, cuando salgo lo vuelvo a tomar y me lo llevo y me lo cargo otra vez en mi vida. No iba a poder ser así. Allí usted y yo teníamos que decir: Señor, te entrego todos mis deseos. Señor, te entrego mi propia voluntad. ¿Qué voluntad iba a ser sino la tuya? ¿Qué otra cosa mejor que hacer tu voluntad iba a haber para mi vida? El hacer la mía. Y Señor, vos me pediste todo mi corazón y yo te doy todo mi corazón. Y sabes que está arruinado o está herido o está maltratado, o sabes las pasiones que yo albergo en mi propio corazón. Y te entrego mis ojos, aunque vos sabés que mis ojos a veces miran aquello que nunca debieran mirar. Y te entrego mi boca y mi lengua, aunque vos sabés que a veces no hablan como debieran hablar. Y las palabras que salen de mi boca a veces no son de bendición. Y lo sabés, pero te lo entrego. Y rindo todo eso a vos. Porque ejemplo nos dejó Jesús, que entregó todo, todo, no se guardó nada, se rindió por completo, no especuló, no hizo un trueque, no dijo: bueno, Padre, ya con esto es suficiente, todo. Si alguno no renuncia a todo, quebrantado y humilde de corazón, con el quebrantado y humilde de espíritu, no con aquel soberbio que supone que lo puede todo y lo sabe todo en sí mismo y que lo tiene todo. Hoy leíamos el pasaje de aquella iglesia de la Odisea, mencionada en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17. Es tan gráfico. Esto es lo que a veces acontece o puede acontecer en la vida de algún cristiano. Claro, no va a ser tan abierto como para decir: no, yo soy un soberbio y me gozo en ser soberbio. Pero la soberbia se manifiesta de otras maneras y está presente en el corazón, quizás en mi propio corazón. Y entonces dice aquí: ah, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo ya lo sé todo, la Biblia, ¿para qué voy a ir al discipulado? Yo ya la conozco, porque ya tengo este título, porque ya hice aquello en aquel seminario, en el instituto. Tengo 40 años de cristiano, ¿sabe cuántas veces fui a la escuela bíblica? Y entonces me creo enriquecido y que no tengo necesidad de nada más. Ah, y yo tengo un muy buen trabajo y me pagan muy bien, así que me alcanza para todo lo que quiero y me doy todos los gustos que quiero. No tengo necesidad de nada. Y además tengo capacidades porque he acumulado experiencia en mi vida, así que yo puedo hacer muchas cosas y bien, muy bien. Me arreglo por mí mismo, no tengo necesidad de nada ni de nadie. Pecado de autosuficiencia, de soberbia, de vanagloria. No hace falta llegar a ese grado extremo. Después hay cosas bien pequeñas que usted y yo sabemos que se nos filtran, ¿no es cierto? En las cuales también decimos, no, no, en esto no, en esto me arreglo yo, esto también, y entonces estoy así selectivo, ¿no es cierto? Pero en definitiva es lo mismo, que me creo rico en algunas cosas. Y así se creía esta iglesia en la Odisea, y Dios sabe qué le dijo. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios habita con el contrito de espíritu, con el humilde de espíritu. No hay posibilidad de atravesar este velo y llegar a la intimidad con Dios a menos que yo haya rendido por completo mi corazón a Él y mi vida a Él. Y me postre, fíjese lo que ocurrió con todos los que fueron invitados por Dios a habitar en su presencia. Isaías mismo, la presencia de Dios, el alto, el sublime. Y él se postra y dice, soy hombre de labios impuros. Se postra y reconoce su propio pecado, esa pequeñita cosa y manchita que tenía en su propia vida. Eso era notorio delante de esa majestuosa santidad de Dios. Y era absolutamente evidente y patente, no había cómo ocultar eso que era tan pequeñito, una pelucita espiritual en la vida. Y él cayó y se postró en adoración, en quebranto de corazón. Y Pedro, así como era, Pedro, subí a la barca y boga mar adentro y echa las redes allá. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿vio? Aceptar la invitación de Dios a ir a la profundidad de intimidad con Él. No es fácil porque Pedro, que decía, yo sé de esto. No estaba dispuesto a entregar eso. No era tan fácil rendir eso al Señor. Pero, Pedro, mirá, yo sé, ya estuvimos toda la noche. Sí, otra vez, frustración. Pedro, ¿estás dispuesto a entregar, a rendir, a consagrar, a renunciar a eso? Vení a la profundidad de la intimidad. Y Pedro, no sé si... ¿con qué espíritu o actitud? Pero el tema es que fue. Y fue seguramente con confianza y con fe, porque dijo, en tu palabra echaré la red. Y allí fue, y ocurrió esa pesca milagrosa, ocurrió un milagro, ocurrió un hecho poderoso de Dios, una maravilla, que Pedro no había visto hasta ese momento. Usted y yo, si somos capaces de atravesar este velo e ir más allá, dispuestos a rendir todo y decir, Señor, ¿qué sé yo lo que me va a esperar? No conozco, ni sé, tengo hasta cierto temor, pero en tu palabra voy a ir y te consagro todo mi ser. Entonces usted va a experimentar milagros, los va a presenciar. Cosas que nunca antes había visto. Por eso dice la palabra, cosas que oído no oyó y ojo no vio, son las que Dios tiene reservadas y preparadas para usted. Y cuando eso ocurre, ¿qué ocurre con Pedro? Apártate de mí porque soy pecador. ¿Cuántas veces yo he sido conmovido con esa profundidad por la presencia de Dios? ¿Cuántas veces me he dado cuenta de que la presencia de Dios estaba allí y eso me llevó a ese reconocimiento? Señor, si soy pecador. Y postrarme. No es fácil. Para los que somos algo orgullosos, poquito, poco más, mucho, no va a ser fácil. Rendir el control de todo en nuestra vida. Renunciar a todo nuestro orgullo. Consagrar toda nuestra voluntad, nuestro cuerpo. Despojarnos de todos nuestros deseos. Morir a nosotros mismos, pero por completo, todo. Hasta que no quede nada de mí, y ese será el momento en el cual exista todo de Él. Nada de mí, todo de Él. Alguien hoy mencionaba en la clase lo que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y también esta es la figura de lo que debe ocurrir con la presencia de Dios en nuestra vida. Nada de mí, todo de Él. El apóstol Pablo debe haber sido otro de los que alcanzó esta profundidad en la intimidad con Dios, porque él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Morí, todo, voluntad, deseo, todo, todo, todo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cuánto de Él en mi vida? ¿Cuánto de mí todavía? Así que aquí estamos para traspasar o no el velo. Se puede, hay condiciones, hay necesidad de rendir todo. Ahí está los serafines, los querubines, los ángeles del Señor, estará el Espíritu Santo diciendo: ¡ah, ah, ah! Vamos, excelente, dame lo que está allí en tus bolsillos. No, pero esto es mío. Hasta acá llegaste. ¿Me lo das? Si no hay rendición, entrega, no se puede avanzar. ¿A dónde vas? A la intimidad con Dios. No, no, un momentito, dame eso que tenés ahí en tu corazón. ¿Qué tengo? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Todavía no terminaste de perdonar a aquel que te ofendió. ¿Qué esperas? Rendime tu corazón. No, pero a ese no, no me pidas que perdone a ese, porque a qué, mira, vos, has visto lo que me hizo, si te lo hubiese hecho a vos, te imaginás todo el dolor que me causó en la vida, y cómo te lo voy a entregar y a dar. Dame un abrazo, pero hasta acá llegás y no me lo das. Y algunos se atreven y alcanzan la bendición de habitar en la presencia de Dios y pueden trasponer ese velo. ¿Saben por qué ese velo simboliza la sangre del Señor? Y simboliza su cuerpo también. Eso dice la palabra allí por el libro de Hebreos, capítulo 10. Así que usted y yo sabemos que ese velo está simbolizando esto. Y está simbolizando que podemos ser, por un lado, limpiados por la sangre preciosa de Cristo. No hay mérito en nosotros. Señor, limpiame porque yo quiero llegar allí. Quiero llegar hasta tus mismos brazos. Y reclinarme sobre tu pecho y tu corazón. Y si te confieso, soy pecador, he pecado, tengo esto, aquello, lo otro. Quiero avanzar. Y Él lo hace. Así que por un lado está eso, y por el otro lado el cuerpo de Dios, del Señor, está simbolizando el dar todo, el quebrantarnos por completo, este corazón que acabamos de describir también en estos casos. Así que usted y yo podemos dejar lo conocido hasta aquí, la estabilidad, la comodidad, las costumbres, y podemos ir para hallar lo sorprendente, lo nuevo, lo trascendental. El milagro de Dios, las maravillas de Él, el conocimiento de Él mano a mano, cara a cara. Usted y yo tenemos abierto ese camino. El punto es, ¿qué te impide pasar? ¿Qué te impide ir más allá? ¿Qué te impide consagrar todo? ¿Por qué razón retenés? ¿Por qué razón especulo? ¿Por qué razón me resisto a darle todo a Él? ¿Por qué no consagrarme por completo de una vez por todas? ¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Qué te está frenando? ¿Yo prefiero más mis propias pasiones que habitar en la presencia de Dios? ¿Prefiero un control momentáneo de algunas cosas que hay en mi vida que lograr este conocimiento profundo del corazón de Dios? ¿Qué es lo que estoy cambiando por esta experiencia única, sublime, absolutamente necesaria para que mi vida funcione como debe funcionar? ¿Cuántas más malas experiencias debo vivir para darme cuenta de que mi vida por mí mismo no funciona? ¿Cuántas más cosas tengo que sufrir? ¿Cuántas más consecuencias tienen que caer sobre mí para admitir y darme cuenta que si mi vida no está por completo en sus manos, la vida no funciona para mí? Atrévete, acepta la invitación del Señor, aunque sea una vez, ponelo a prueba, aunque sea decir, qué sé yo, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata, a ver qué puede ocurrir. Y déjate llevar por el Espíritu de Dios hacia la intimidad con Él. Y sí, vas a ir metiéndote en este río de la presencia de Dios y, viste, hago pie, todavía yo puedo, qué sé yo. Deja que te sorprenda la profundidad donde ya no haces pie. Deja que ocurra, aunque sea una vez. Si tan solo una vez lo pudiéramos experimentar vos y yo, nunca más quisiéramos salir del río, nunca más quisiéramos volver a la orilla, nunca más ni siquiera con el agua hasta la rodilla, sino solo estar allí con Él. Él es todo lo que vos y yo necesitamos. Él es todo para vos y para mí. Y si no, no lo cantemos más. Si no, no lo expresemos más. Y entonces llego a su presencia y Él me revela de sí mismo. Me llena de su amor. Vas a experimentar el amor de Dios como nunca antes. Te vas a sentir realmente amado por el Señor. Y Él va a revelar sus propósitos como se les reveló a Moisés. Te quiero usar para esto, pero ojo, toma mi vara. Y Él me va a ministrar. Vení, ¿por qué esta herida todavía en tu corazón? ¿Por qué este dolor? Dame un abrazo. Ahora voy a sanar esa herida. Yo creo que allí haríamos como hicieron aquellos discípulos de Jesús que Él invitó a ir a la intimidad con el Padre. Él también la estaba buscando, yendo a aquel monte, el Getsemaní, en el cual Jesús se glorificó y se transfiguró delante de ellos. Y fue una experiencia tan profunda, una experiencia espiritual tan profunda en la intimidad, que ellos dijeron, hagamos una carpa, qué sé yo, abajo de la sombra un arbolito, nos quedamos acá. ¿A dónde vamos a ir? ¿Para qué vamos a volver? Nos quedamos acá en tu presencia. Y yo creo que así sucedería. con todos aquellos que pudiéramos llegar hasta allí. Vamos a orar. Y después cantamos y alabamos al Señor. Recordá, esta experiencia se alcanza solamente si yo muero a mí mismo, a mis deseos, a mi propia voluntad. Si yo renuncio a todo lo que creo tener como bienes materiales, conocimiento, capacidades, si yo no entrego todo mi corazón a Él, pues nunca voy a poder alcanzar esta experiencia. Señor, bendecimos.